6. Los preparativos. Guillermo Alacoche, ya lo encontré. El nombre que buscaba, el rey de los auxiliares. Extraño cargo este, instituido por Felipe Augusto. Había organizado como guardia personal un cuerpo de sargentos, todos gigantes, a quienes se conocía como los Ribaldi Regis, los auxiliares del rey. Por inversión del genitivo, o quizá como juego de palabras, el jefe de esta guardia se convirtió en el Rex Ribaldorum. Manda a los sargentos como Periné el búfalo y a los restantes, y todas las noches, a la hora de la cena, se ocupa de recorrer la residencia real para comprobar que salieron todos los que entraron en el patio, pero que no deben dormir allí. Pero, sobre todo, como creo haber dicho, se encarga de vigilar los lugares de mala fama de todas las ciudades donde se detiene el rey. Es decir, que en primer lugar reglamenta o inspecciona los burdeles de París, que no son pocos, por no hablar de las trotonas que trabajan por cuenta de esos burdeles en las calles que les están reservadas. Y también las casas de juego. En estos lugares de perdición es más fácil descubrir a los ladrones, los estafadores, los falsarios y los asesinos a sueldo, y también conocer los vicios de las personas, a veces muy encumbradas, que siempre ostentan una fachada absolutamente honorable. En definitiva, el rey de los auxiliares se convirtió en jefe de una especie de policía muy particular. Tiene espías por doquier, dirige y mantiene una red de soplones de taberna que le suministran informes y datos. Si se quiere seguir a un viajero, explorar los bolsillos de su abrigo o saber con quién se reúne, apelamos a este hombre. No es un individuo amado, pero sí un hombre temido. Os hablé de él en previsión del día en que vayáis a la corte. Más vale no malquistarse con él. Gana mucho, pues su cargo le aporta considerables beneficios. Vigilar a prostitutas e inspeccionar los burdeles es actividad que rinde buenas ganancias. Además de las ganancias en dinero y las ventajas en especies que obtiene de la casa del rey, percibe 2 sueldos por semana pagados por todos los prostíbulos y todas las mujeres que están en ellos. Un hermoso impuesto, cuya recaudación es menos dificultosa que en el caso de las tasas. Asimismo, cobra 5 sueldos a las mujeres adúlteras, por lo menos a las conocidas. Pero al mismo tiempo, se encarga de contratar a las mujeres galantes que la corte utiliza. Se le paga para mantener los ojos abiertos, pero también se le paga a menudo para tener la boca cerrada. Y además él se encarga, cuando el rey sale para hacer una incursión, de ejecutar sus sentencias o las del Tribunal de los Mariscales. Determina el reglamento de los suplicios, y en ese caso los despojos de los condenados le pertenecen, y se apodera de todo lo que llevan encima en el momento de su arresto. Como normalmente no son criminales de poca monta los que provocan la cólera real, sino los poderosos o los ricos, las vestiduras y las joyas que les arrebatan no son de ningún modo despreciables. El día de Rouen obtuvo excelentes ganancias. De golpe descabezar a un rey y a nobles señores. Desde Felipe Augusto, el rey de auxiliares jamás había conocido tal fortuna. Una ocasión sin igual para hacerse apreciar por el soberano. De todos modos, tuvo que trabajar bastante. Un suplicio es un espectáculo. Abordó al alcalde y le pidió 6 carretas, pues el rey había exigido una carreta por condenado. De ese modo, el cortejo sería más largo. Los vehículos esperaban en el patio del palacio, cada carreta con sus percherones de patas peludas y gruesas. Tuvo que encontrar a un verdugo, porque el verdugo de la ciudad no estaba o no se encontraba disponible. El rey de los auxiliares sacó de la prisión a un criminal llamado Betruf, Pedro Betruf. Como veis, recuerdo bien ese nombre, Dios sabe por qué. Un hombre que tenía 4 homicidios sobre la conciencia, lo cual parecía una buena preparación para el trabajo que se le confiaba y que debía ejecutar a cambio de una carta de perdón entregada por el rey. Este Betruf fue un hombre afortunado. Si hubiese estado el verdugo en la ciudad... También fue necesario encontrar un sacerdote, pero esto es más usual, y no hubo mayor dificultad para elegirlo. El primer capuchino a quien hallaron en el convento más próximo. Mientras se realizaban estos preparativos, el rey Juan celebraba consejo en la sala del banquete, desalojada a toda prisa. Realmente soportamos un tiempo bastante lluvioso. Seguirá así el día entero. Bien, tenemos buenas pieles, brasas en los braseros, grajeas, vino con canela para fortalecernos contra la humedad. Podemos soportar el viaje hasta Auxerre. Me alegro de volver a Auxerre. Refrescaré mis recuerdos. De modo que el rey celebraba consejo y era prácticamente el único que hablaba. Su hermano de Orleans callaba, lo mismo que su hijo de Anjou. Audrem se mostraba sombrío. El rey veía, por la expresión de los rostros de sus consejeros, que incluso los que más odiaban al rey de Navarra no aprobarían que lo decapitaran así, sin proceso y como de pasada. Aquello recordaba un poco la ejecución de Raúl de Brienne, el antiguo condestable, decidida también obedeciendo un impulso de cólera, por razones jamás aclaradas, y que había sido un mal comienzo para su reinado. Solamente Roberto de Logis, el primer chambelán, parecía apoyar los deseos de venganza instantánea del soberano, pero ello respondía a una necesidad vulgar más que a la convicción. Había estado apartado de la corte varios meses porque, en opinión del rey, se había puesto demasiado de parte del navarro en el Tratado de Mantes. Logis necesitaba demostrar su fidelidad. Nicolás Brack, que es hábil y sabe manejar al rey, trató de distraerlo hablando de Friquet de Fricam. Creía que convenía que conservara de momento la vida para someterlo a un interrogatorio completo y severo. Nadie duda de que el gobernador de Caen, tratado convenientemente, puede revelar secretos muy interesantes. ¿Cómo podrían conocerse todas las ramificaciones de la conspiración si no se conservaba con vida a ninguno de los prisioneros? Sí, sería una actitud sensata, dijo el rey, que se conserve la vida de Friquet. Entonces, Audrem abrió una ventana y gritó al rey de los auxiliares que estaba en el patio. «¡Hacen falta solo 5 carros!» recalcó sus palabras con un gesto y con la mano abierta. 5. De modo que se devolvió al alcalde uno de los carros. Si es sensato conservar a Fricam, lo será todavía más guardar a su amo, dijo entonces el delfín. Pasada la primera conmoción, el delfín había recuperado su calma y su aire reflexivo. Su honor estaba comprometido en el asunto. Trataba por todos los medios de salvar a su cuñado. Juan II había pedido a Juan de Artois que repitiese, para conocimiento general, lo que sabía de la conspiración. Pero mi primo Juan se había mostrado menos seguro frente al consejo que ante el rey y a solas. Cuchichear a la oreja una delación parece poco arriesgado. Repetirla en voz alta frente a 10 personas ya es más difícil. Después de todo, se trataba sencillamente de un chisme. Una antigua servidora había visto, otro había oído. Aunque en el fondo de su alma el duque de Normandía no podía dejar de conceder crédito a las acusaciones formuladas, las presunciones no le parecían muy firmes. «Respecto del perverso yerno, creo que ya sabemos suficiente», dijo el rey. «No, padre, no sabemos nada», respondió el delfín. «Carlos, ¿cómo sois tan obtuso?», dijo el rey encolerizado. «¿No habéis oído que este perverso pariente, carente de fe y honor, esta bestia maligna, quería sangrarnos a ambos, a vos y a mí? Pues también a vos quería mataros. ¿Creéis que muerto yo, vos habríais sido un gran obstáculo para las empresas de vuestro buen hermano, que deseaban llevaros a Alemania en perjuicio de mi persona? Ansía nuestro lugar y nuestro trono, nada más y nada menos. O bien continuáis tan seducido por su persona que os negáis a entender nada». El delfín se mostró seguro y decidido. «He oído perfectamente, padre, pero aquí no hay pruebas ni confesiones». «¿Y qué pruebas queréis, Carlos? ¿La palabra de un primo fiel no os basta? ¿Esperáis yacer, empapado en vuestra propia sangre y atravesado como estuvo mi pobre Carlos de España, para obtener la prueba?». El delfín se obstinó. Padre mío, hay presunciones muy graves, no lo niego, pero por el momento nada más. Presunción no es delito. Presunción es delito para el rey, que está obligado a defenderse, dijo Juan II, el rostro enrojecido. Carlos, no habláis como un rey, sino como un letrado de la universidad que se atrinchera tras sus gruesos libros. Pero el joven Carlos no cedía. Si el deber real consiste en defenderse, más vale que los reyes no nos decapitemos unos a otros. Es vuestro yerno, sin duda felón, pero aún así vuestro yerno. ¿Quién respetará a las personas reales si los reyes se envían unos a otros al verdugo? Pues en ese caso, más le hubiera valido no comenzar él mismo, exclamó el rey. Entonces intervino el mariscal de Audrem para dar su opinión. Señor, esta vez el mundo dirá que vos habéis comenzado. Archambault, un condestable o un mariscal son personas de difícil manejo. Los instaláis en un cargo de autoridad y después, de pronto, lo usan para pelearse. Audrem es un viejo guerrero. En realidad no tan viejo, tiene menos años que yo. De todos modos, un hombre que mucho tiempo obedeció y calló, y que presenció muchas tonterías sin poder decir una palabra. Ahora trató de recuperar el tiempo perdido. Si, por lo menos, hubiésemos atrapado a todos los zorros en la misma trampa, continuó. Pero Felipe de Navarra está libre y se muestra tan encarnizado como el hermano. Si matamos al mayor, lo reemplazará el menor, que se alzará en armas con su partido y tratará igualmente con los ingleses, tanto más cuanto que es mejor caballero y tiene un espíritu más fogoso. Luis de Orleans apoyó al delfín y al mariscal y explicó al rey que mientras tuviese en prisión a Carlos de Navarra, por eso mismo se impondría a los vasallos del prisionero. Conviene instruirle un prolongado proceso, destacar la sordidez de su alma. Nadie os reprochará la sentencia. Cuando el padre de nuestro primo Juan cometió esos actos que todos conocemos, el rey nuestro padre se atuvo exclusivamente al juicio público y solemne. Y cuando nuestro gran tío Felipe el Hermoso descubrió la mala conducta de sus nueras, por rápida que fuese su sentencia, se fundó en interrogatorios y fue dictada ante un público nutrido. Nada de todo esto agradó al rey Juan, que se mostró irritado. Hermano, qué hermosos y qué provechosos ejemplos me ofrecéis. El gran juicio de Maubuisson deshonró y desconcertó a la familia real. En cuanto a Roberto de Artois, aunque ello desagrade a nuestro primo Juan, que solo se le desterrase en lugar de arrestarlo y matarlo, fue el origen de la guerra con Inglaterra. Mi señor de Orleans, que no siente mucho afecto por su hermano mayor y que se complace en contrariarlo, habría insistido entonces. Me aseguran que dijo lo siguiente. Señor, hermano mío, ¿debo recordaros que Maubuisson no nos perjudicó demasiado? Sin Maubuisson, donde nuestro abuelo Valois, a quien Dios guarde, representó su papel, seguramente ahora nuestro primo de Navarra ocuparía el trono en lugar de ser vos mismo el rey. En cuanto a la guerra con Inglaterra, es posible que el conde Roberto la haya promovido, pero consagró a ella una sola lanza, la suya. Ahora bien, la guerra con Inglaterra dura ya más de 18 años. Parece que el rey acusó la estocada. Se volvió hacia el delfín, lo miró con dureza. Es cierto, 18 años, exactamente vuestra edad, Carlos, dijo, como si le achacase la culpa de esa coincidencia. Habría sido más fácil expulsar del país a los ingleses si no nos hubiésemos batido siempre entre los franceses, apuntó Audrem. El rey guardó silencio un momento, en el rostro una expresión contrariada. Es necesario estar muy seguro de lo que uno piensa para defender una decisión cuando ninguno de los que os sirven la aprueba. En estas cosas puede juzgarse el carácter de los príncipes, pero el rey Juan no es un hombre decidido, es un hombre obstinado. Nicolás Brack, que en los consejos aprendió el arte de aprovechar los silencios, suministró al rey una vía de escape que dejaba a salvo tanto su orgullo como su rencor. Señor, ¿no es demasiado compasivo permitirle morir de golpe? Hace más de 2 años que mi señor de Navarra os hace sufrir. ¿Y le concederéis un castigo tan breve? Si lo mantenemos en prisión, arreglaremos las cosas de modo que se sienta morir todos los días. Además, apuesto a que sus partidarios no dejarán de organizar un intento de fuga. Cuando llegue el momento, podréis castigar a los que hoy esquivaron vuestra red. Y tendréis pretextos apropiados para descargar vuestra justicia sobre una rebelión tan evidente. El rey aceptó este consejo y dijo que, en efecto, su traidor yerno merecía expiar su culpa mucho más tiempo. Postergo esa ejecución. Ojalá no tenga que arrepentirme. Pero por ahora, que se apresure el castigo del resto. Hemos hablado bastante y perdido demasiado tiempo. Al parecer temía que le indujesen a renunciar a otra cabeza. Desde la ventana, Odhrem llamó de nuevo al rey de los auxiliares y le mostró 4 dedos. Y como no estaba seguro de que le hubiese entendido bien, envió a un arquero para decirle que se necesitaba una carreta menos. «Deprisa», repetía el rey, «entregaremos a esos traidores». «Entregar». Extraña palabra que quizá sorprenda a los que no conocen bien a este extraño príncipe. Es su fórmula habitual cuando ordena una ejecución. No dice que entreguen a estos traidores al verdugo, lo que tendría sentido, sino entregad a estos traidores. ¿Qué significa eso para él? ¿Entregarlos al verdugo? ¿Entregarlos a la muerte? ¿O se trata sencillamente de un error en el cual se obstina porque, dominado por la cólera, su cabeza confusa ya no controla las palabras? Akshambov, os cuento todo esto como si yo hubiera estado allí. Ocurre que escuché el correspondiente relato en julio, apenas 3 meses después, cuando el recuerdo aún estaba fresco, y de labios de Odhrem, de mi señor de Orleans y del propio Delfín, y también de Nicolás Brack. Por supuesto, cada uno recordaba sobre todo lo que él mismo había dicho. De ese modo he reconstruido, y creo que con bastante exactitud y en detalle, el asunto completo. Acerca de esto escribía el Papa, a quien habían llegado versiones más breves y un tanto diferentes. En este tipo de cosas, los detalles son más interesantes de lo que se cree, porque arrojan luz sobre el carácter de las personas. Logis y Brack son 2 hombres muy hábiles en cuestiones de dinero y deshonestos cuando se trata de conseguirlo. Pero Logis tiene un carácter bastante mediocre y, en cambio, Brack es un político sensato. Continúa lloviendo. Brunet, ¿dónde estamos? Fontenoy. Ah, sí, ya recuerdo. Era mi diócesis. Aquí se libró una batalla famosa que tuvo graves consecuencias para Francia. Fontanetum era su antiguo nombre, hacia el año 840 u 841. Carlos y Luis el Germánico derrotaron al germano Lotario y después firmaron el Tratado de Verdún. Y desde entonces el reino de Francia permaneció separado del imperio. Con esta lluvia no se ve nada. Por otra parte, no hay nada que ver. De tanto en tanto los campesinos que trabajan la tierra encuentran la empuñadura de una espada, un casco enmohecido y que ya tiene 500 años. Continuemos, Brunet, continuemos. 7. El campo del perdón. El rey, de nuevo la cabeza cubierta por el yelmo, era el único que montaba con el mariscal, que a su vez se había vestido con un sencillo protector de malla. No era previsible que tuviera que afrontar peligros muy graves y, por lo tanto, no necesitaba vestir el atuendo propio de la batalla. Odhrem no es de esas personas que hacen gran ostentación guerrera cuando no corresponde. Si complacía al rey exhibir su yelmo real para asistir a 4 decapitaciones, era asunto suyo. El resto del grupo, del señor más grande al último arquero, iría a pie hasta el lugar del suplicio. El rey así lo había decidido, pues se trata de un hombre que pierde mucho tiempo organizando personalmente los detalles de los desfiles, deseoso de introducir novedades en las cosas menudas, en lugar de dejar que todo se desarrolle de acuerdo con las costumbres. No había más que 3 carretas, porque las órdenes y las contraórdenes mal entendidas habían determinado que se devolviera una más de las debidas. Muy cerca estaban Guillermo... No es Guillermo Alacoche. Estoy confundido. Guillermo Alacoche es un ayuda de cámara, pero se trata de un nombre parecido. Lacoche, Legoche, Latanche, Laplanche... Ya ni siquiera sé si el nombre de pila es Guillermo. Por otra parte, tiene poca importancia. De modo que cerca del rey estaban los auxiliares y el verdugo improvisado, blanco como un nabo por el tiempo que había permanecido en la celda. Por lo que me dicen es un hombre menudo y de ningún modo tal que pudiera creerse que era capaz de 4 asesinatos. Y el capuchino, que como hacen siempre los miembros de su orden, manipulaba el cordel de cáñamo. Descubiertos y las manos atadas a la espalda, los condenados salieron de la torre. El conde de Harcourt marchaba delante, con la chaqueta blanca desgarrada por el rey, de tal modo que podía vérsele la camisa también rota. Mostraba el hombro enorme, muy rosado, y el pecho adiposo. En un rincón del patio terminaban de afilar las hachas utilizando una rueda. Nadie miraba a los condenados, nadie se atrevía a mirarlos. Cada cual fijaba los ojos en un rincón del pavimento o del muro. Bajo el ojo vigilante del rey, ¿quién se habría atrevido a dirigir una mirada amistosa o siquiera compasiva a estos 4 hombres destinados a morir? Incluso los que estaban al fondo del grupo reunido allí inclinaban la cabeza. No fuese que sus vecinos pudieran decir que habían leído en sus rostros. Muchos censuraban al rey, pero de ahí a demostrarlo. Muchos de ellos conocían de antiguo al conde de Harcourt. Habían cazado con él, participado en torneos, cenado en su mesa, que era copiosa. Ahora parecía que nadie lo recordaba. Era más interesante contemplar los techos del castillo y las nubes de abril. Así, Juan de Harcourt volvió hacia todos los rincones sus párpados cargados de grasa y no encontró un rostro en el cual volcar su infortunio. Ni siquiera el de su hermano. Sobre todo el de su hermano. Caramba, una vez ajusticiado el hermano obeso, ¿qué haría el rey con sus títulos y bienes? Se obligó a subir al primer carro al hombre que todavía, y durante un momento, era el conde de Harcourt. Lo consiguió no sin dificultad, 1 quintal y medio y con las manos atadas. Tuvieron que venir 4 sargentos para empujarlo y levantarlo. Había paja en el fondo del carro, donde también se había cargado el tajo. Cuando Juan de Harcourt estuvo en el carro, se volvió hacia el rey como si quisiera hablarle. El rey, inmóvil en su silla, revestido de malla, coronado de acero y oro, el rey justiciero, que deseaba dar a entender a todos que las vidas del reino estaban sometidas a su decreto, y que el señor más rico de una provincia en un instante podía dejar de ser, si esa era la voluntad del monarca. Y Harcourt no dijo palabra. El señor de Graville fue puesto en la segunda carreta y en la tercera reunieron a Mauvier de Menemard y a Colin Doublel, el escudero que había alzado su daga contra el rey, que parecía decir a los 2 condenados: «Recuerda el día que asesinaste a mi señor de España. Recuerda lo que ocurrió en el albergue de la trucha que huye». Pues todos los presentes comprendían que, no en el caso de Harcourt, pero sí en los 3 restantes, la venganza determinaba esa breve y torva justicia. Castigar a hombres a quienes se otorgó públicamente el perdón. Para proceder así, es necesario revelar nuevos agravios y muy evidentes. Este episodio hubiera merecido la censura del Papa, una crítica muy severa, si el Papa no fuese tan débil. En la torre, perversamente, se había obligado al rey de Navarra a acercarse a la ventana para que no perdiese detalle del espectáculo. Ese Guillermo, que no es Lacoche, se vuelve hacia el mariscal de Audrehem. El mariscal se vuelve hacia el rey. Todo está a punto. El rey hace un gesto con la mano y el cortejo inicia la marcha. Al frente, una escuadra de arqueros con sombreros de hierro y perneras de cuero, el paso lento a causa del pesado equipo. Después, el mariscal, a caballo, evidentemente descontento. Más arqueros. Y después, las tres carretas. Atrás, el rey de los auxiliares, el enflaquecido verdugo y el capuchino grasiento. Y después, el rey, erguido sobre los estribos, seguido por los sargentos de su guardia personal. Y atrás, una procesión de señores tocados con sombreros comunes de caza, manto de piel o cota de malla. La ciudad parece silenciosa y vacía. Los ruaneses han obedecido prudentemente la orden de permanecer en sus casas, pero las cabezas se agrupan detrás de los gruesos vidrios verdosos. Las miradas se deslizan por el borde de las ventanas cuadriculadas de plomo. No pueden creer que el conde de Harcourt ocupe una de las carretas, el hombre a quien con tanta frecuencia vieron recorrer las calles de la ciudad. Lo vieron esa misma mañana, con un soberbio cortejo. Sin embargo, por su obesidad se lo reconoce fácilmente. «Es él, te digo que es él». Acerca del rey, cuyo yelmo casi sobrepasa la planta baja de las casas, no tienen la menor duda. Durante mucho tiempo lo tuvieron por duque. «Es él, es el rey». Pero no los habría dominado un temor más intenso si bajo las aberturas del casco hubiesen visto una cabeza de muerto. Los ruaneses se sentían descontentos, aterrorizados, pero descontentos. Pues el conde de Harcourt siempre los había defendido y ellos lo amaban, y ahora cuchicheaban. «No, no es verdadera justicia, nos atacan a nosotros». Las carretas avanzaban a los tumbos. La paja se deslizaba bajo los pies de los condenados que conservaban dificultosamente el equilibrio. Me han dicho que durante todo el trayecto Juan de Harcourt mantuvo la cabeza echada hacia atrás y que los cabellos se le dividían sobre la nuca, que formaba gruesos pliegues. ¿Qué podía pensar un hombre como él mientras marchaba el suplicio y contemplaba un pedazo de cielo entre los aleros de las casas? Me pregunto siempre qué les pasa por la cabeza a los condenados a muerte durante los últimos momentos. Quizás se reprochaba no haber admirado bastante todas las cosas bellas que el buen Dios ofrece a nuestros ojos cotidianamente. O tal vez consideraba el absurdo de lo que nos impide aprovechar todos los beneficios del Creador. La víspera discutía los impuestos y las tasas. O quizá pensaba que había actuado como un tonto. Pues su tío Godofredo lo había advertido, le había enviado un mensajero. «Partid de inmediato». Godofredo de Harcourt se había olido enseguida la trampa. «Este banquete de cuaresma huele a emboscada. Si el mensajero hubiese llegado un instante antes, si Roberto de Logis no hubiese estado allí, al pie de la escalera...» «Sí, sí». Pero la culpa no era del destino, sino de él mismo. Habría bastado que se marchara sin despedirse del delfín, que no buscase malas razones para ceder a su glotonería. «Partiré después del banquete, será lo mismo». «Ya lo veis, Archambault, la gente a menudo sufre graves desgracias por minúsculas razones, por un error de juicio o de decisión en una circunstancia que parece sin importancia, en la cual sigue la inclinación de su naturaleza. Una pequeñez, una nadería, y sobreviene la catástrofe». «Ah, cómo habrán deseado entonces gozar de la posibilidad de corregir sus actos, de retroceder en el tiempo para volver a la bifurcación en la cual eligieron mal». Juan de Harcourt aparta a Roberto de Logis, le grita: «Adiós, señor». Monta a caballo y todo es distinto. De nuevo, ve a su tío, recupera su castillo, se reencuentra con su mujer y sus 9 hijos, y el resto de su vida se felicita de haber escapado al golpe del rey. A menos, si era su día fatal, que al alejarse no se rompiera la cabeza al chocar contra una rama en el bosque. ¿Quién puede conocer la voluntad de Dios? Y de todos modos, no debemos olvidar, precisamente lo que esta malvada justicia acabó por borrar, que Juan de Harcourt, en efecto, conspiraba contra la corona. Pues bien, no era el día del rey Juan, y Dios reservaba a Francia otras desgracias, cuyo instrumento sería el propio rey. El cortejo enfiló la cuesta que lleva al patíbulo, pero se detuvo a medio camino, en una gran plaza rodeada de casas bajas, donde todos los otoños se celebra la feria equina, conocida como el Campo del Perdón. Sí, ese es su nombre. Los hombres de armas formaron a derecha e izquierda del sendero que atraviesa la plaza, y entre las filas dejaron un espacio de 3 lanzas. El rey, siempre montado, estaba en el centro, a un tiro de piedra del Tajo que los sargentos habían sacado de la primera carreta, y para el cual buscaban un lugar donde el suelo fuese liso. El mariscal de Odrem desmontó, y entre el séquito real destacaban las cabezas de los 2 hermanos de Artois. ¿Qué pensarían estos? El mayor era quien asumía la principal responsabilidad de estas ejecuciones. ¿O no pensaban nada? Mi primo Juan, mi primo Juan. El séquito se dispuso en semicírculo. Muchos miraron a Luis de Harcourt mientras bajaban a su hermano. No hizo un solo gesto. Los preparativos se prolongaban, los preparativos de esta justicia improvisada en un lugar utilizado para la feria. Alrededor de la plaza, desde las ventanas, muchos ojos contemplaban la escena. El delfín duque, con la cabeza inclinada bajo el sombrero perlado, se agitaba en compañía de su joven tío de Orleans. Avanzaba unos pasos, se daba la vuelta, volvía a caminar, como quien intenta combatir un malestar. Y de pronto, el obeso conde de Harcourt se dirige a él y a Odrem y grita con todas sus fuerzas: «¡Ah, señor duque! Y vos, gentil mariscal, por Dios, haced que hable al rey y así conseguiré disculparme y le diré cosas que le serán de provecho lo mismo que a su reino». Quienes lo oyeron sintieron el alma desgarrada por el acento de esa voz. Un grito que era al mismo tiempo la última angustia y la postrera maldición. Casi al instante, el duque y el mariscal se acercan al rey, que había oído a Juan de Harcourt tan bien como ellos. Casi tocan el caballo del monarca. «Señor, padre mío, por Dios, dejad que os hable». «Sí, señor, permitid que os hable y os aprovechará», insiste el mariscal. Pero este Juan II es un copión. En el mundo de la caballería copia a su abuelo Carlos de Valois o al rey Arturo de las leyendas. Ha sabido que Felipe el Hermoso, una vez que había ordenado una ejecución, se mantenía inflexible. Entonces copia. Cree copiar al rey de hierro. Pero Felipe el Hermoso no se ponía un yelmo cuando no era necesario, y no condenaba a tontas y a locas, ni basaba su justicia en la turbia cavilación de un sentimiento de odio. «Entregad a estos traidores», repite Juan II desde el fondo del yelmo. Seguramente se siente grande, en verdad se siente todopoderoso. El reino y los siglos recordarán su rigor. En realidad, acaba de perder una buena ocasión para reflexionar. «Sea, ha llegado la hora de confesarnos», dijo entonces el conde de Harcourt, y se vuelve hacia el sucio capuchino. Y el rey grita: «No, no hay confesión para los traidores». Aquí no copia, sino que inventa. Juzga el delito de... Bien, ¿qué delito? El delito de ser sospechoso. El delito de haber pronunciado palabras desagradables que fueron repetidas. Digamos, el delito de lesa majestad, parecido al de los herejes o los relapsos. Pues Juan II fue ungido, ¿verdad? Tu es sacerdos in aeternum. De modo que se cree Dios en persona y determina el lugar de las almas después de la muerte. A mi juicio, también por esto el Santo Padre debió reprenderlo duramente. Solo ese, el escudero, agrega señalando a Colin Dublel. ¿Qué pasa por este cerebro perforado como un queso? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué otorga la confesión al escudero agresor que alzó el cuchillo contra él? Todavía hoy los ayudantes, cuando comentan ese momento terrible, se preguntan la razón de esta originalidad del rey. Deseaba demostrar que la gravedad de la falta responde a la jerarquía feudal y que el escudero que ha pecado es menos culpable que el caballero. ¿O se trata sencillamente de que el arma blandida que busca el pecho real lo ha llevado a olvidar que Dublel también fue uno de los asesinos de Carlos de España con la colaboración de Menemage y Graville? Menemage, un hombre alto y delgado que tironea sus ataduras y pasea la mirada furiosa, y Graville, que no puede hacer el signo de la cruz, pero murmura plegarias ostensiblemente. Si Dios quiere oír su arrepentimiento, lo oirá sin intermediarios. El capuchino, que comenzaba a preguntarse qué estaba haciendo allí, se apresura a aferrar el alma que le dejan y cuchichea su latín al oído de Colin Dublel. El rey de los auxiliares empuja al conde de Harcourt hacia el Tajo. Arrodillaos, señor. El hombre obeso se desploma como un buey. Mueve las rodillas, seguramente porque hay guijarros que lo lastiman. El rey de los auxiliares pasa detrás del prisionero, le venda por sorpresa los ojos y lo priva de contemplar los nudos de la madera, la última cosa del mundo que tendrá ante sí. Más bien hubiera debido vendarse al resto para ahorrarles el espectáculo que seguiría. El rey de los auxiliares, sí, es extraño que no recuerde su nombre. Lo vi varias veces cerca del rey y recuerdo muy bien su rostro, el cuerpo alto y fuerte, la barba negra y espesa. El rey de los auxiliares aferra con las dos manos la cabeza del condenado como si fuera una cosa para disponerla bien y separa los cabellos de modo que la nuca quede al descubierto. El conde de Harcourt continúa moviendo las rodillas a causa de los guijarros. «Vamos, corta», dice el rey de los auxiliares, y ve, como todo el mundo, que el verdugo tiembla. No deja de balancear la gran hacha, de mover las manos sobre el mango, de buscar la distancia adecuada frente al Tajo. Tenía miedo, sí, se hubiera sentido más seguro con un puñal en un rincón oscuro. Pero para este bandido, una hacha, y frente al rey, y todos estos señores, y los soldados. Después de varios meses en prisión, sin duda no sentía sólidos los músculos, pese a que le habían servido una buena sopa y un jarro de vino para reponer fuerzas. Por otra parte, no le habían puesto una capucha, como se acostumbra a hacer, porque no la habían encontrado. De modo que en adelante todos sabrían que él había sido el verdugo. Criminal y verdugo. Una condición capaz de horrorizar a cualquiera. Y saberlo lo trastornaba. Inquietaba a este Betruf, que habría de conquistar su libertad ejecutando el mismo acto que lo había llevado a prisión. Veía la cabeza que tenía que cortar en el lugar donde hubiera debido poner la suya, poco después, si el rey no hubiese pasado por Rouen. Tal vez en este bandido había más caridad y más sentimiento de comunión, un lazo más firme con su prójimo que el que podía observarse en el rey. «¡Corta!», tuvo que repetir el rey de los auxiliares. Betruf alzó el hacha, no recta sobre su propia cabeza como hace un verdugo, sino de costado, como un leñador que quiere abatir un árbol, y dejó que el hacha cayese por su propio peso. Cayó mal. Hay verdugos que decapitan a un hombre de un solo golpe bien dado, pero este no era así. El conde de Harcourt debía de haberse desvanecido porque ya no movía las rodillas, pero no estaba muerto, pues la capa de grasa que le cubría la nuca había amortiguado el golpe del hacha. Fue necesario reanudar la tarea. Peor aún, esta vez el hierro penetró en un costado del cuello. La sangre brotó por una ancha herida que dejaba ver la grasa amarilla. Betruf luchaba con su hacha, cuyo filo se había clavado en la madera del Tajo y que no podía volver a salir. El sudor le cubría el rostro. El rey de los auxiliares se volvió hacia el monarca con aire de disculpa, como si quisiera decir, No es mía la responsabilidad de lo que ocurre. Petruf está desconcertado. No oye lo que le dicen los sargentos, vuelve a descargar el hacha y se diría que el hierro cae en un pote de manteca. Una vez más, otra. La sangre cae por los costados del tajo, empapa el hierro, tiñe la casaca desgarrada del condenado. Los ayudantes se vuelven, el corazón conmovido. El delfín muestra una expresión de horror y cólera. Cierra los puños y la mano derecha muestra un tinte violeta. Luis de Harcourt, el rostro ceniciento, con un esfuerzo de voluntad, se mantiene en primera fila, frente a la carnicería que hacen con su hermano. El mariscal mueve los pies para esquivar el arroyo de sangre que avanza hacia él. Finalmente, al sexto golpe, la gruesa cabeza del conde de Harcourt se separó del tronco y, todavía envuelta en la faja negra, rodó al pie del tajo. El rey no movió un músculo. A través de su ventana de acero, contemplaba, sin mostrar indicios de incomodidad, desaliento ni malestar, esa sopa sangrienta entre los hombros enormes, exactamente frente a él, y esa cabeza separada del tronco, sucia de polvo, en medio de un charco de sangre. Si algo se dibujó en su rostro enmarcado por el metal, fue una sonrisa. Un arquero se desmayó con ruido de hierros. Solo entonces el rey consintió en desviar la mirada. Ese afeminado no continuaría mucho tiempo en su guardia. Periné el búfalo alzó al arquero aferrándolo por el cuello de la chaqueta y, mientras aún estaba en el aire, descargó sobre su rostro una bofetada. Pero con su desmayo, el afeminado había prestado un buen servicio. Todos reaccionaron, incluso se oyeron risas. Se necesitaron nada menos que 3 hombres para retirar el cuerpo del decapitado. «¡A lo seco, a lo seco!», gritaba el rey de los auxiliares. No olvidemos que tenía derecho a apoderarse de las vestiduras. Ya era bastante que estuviesen desgarradas. Si además las obtenía excesivamente manchadas, de nada le servirían. Ya tenía 2 condenados menos de lo que había previsto. Y ahora se dedicó a enseñar a su verdugo, agotado: «Levantas el hacha sobre tu cabeza y no la miras. Fijas los ojos en el lugar que debes golpear, en mitad del cuello, y ¡paf!». Ordenó que echaran paja al pie del tajo para secar el suelo y que vendasen los ojos del señor de Graville, un buen normando bastante robusto. Lo obligó a arrodillarse y le acomodó la cabeza. ¡Corta! Ahora, de un solo golpe, ¡milagro! Petruf le corta la cabeza y la cabeza cae hacia adelante mientras el cuerpo se desploma de lado, vertiendo una ola roja sobre el polvo. Y la gente parece aliviada. Poco falta para que feliciten a Petruf, que mira alrededor, estupefacto, con el aire de un hombre que se pregunta cómo pudo conseguirlo. Llega el turno de Movier de Menemar, que mira desafiante al rey. Todos saben», exclama. Pero como el barbudo ya está junto a él y le pone la venda, sus palabras se apagan y nadie sabe lo que quiso decir. El mariscal de Audrem se mueve de nuevo, porque la sangre avanza hacia sus botas. ¡Corta! Un hachazo, y con este golpe bien asestado es suficiente. Retiran el cuerpo de Menemar y lo depositan al lado de los 2 anteriores. Desatan las manos de los cadáveres para aferrar más fácilmente los 4 miembros, elevarlos y llevárselos. Los arrojan al interior de la primera carreta que los lleva al patíbulo, donde serán colgados. Allí los despojarán. El rey de los auxiliares ordena que recojan también las cabezas. Petruf recupera el aliento, apoyado sobre el mango del hacha. Le duelen los riñones, está muy cansado. Poco falta para que lo compadezcan. Ah, no hay duda de que está ganándose la carta de perdón. Si hasta el fin de sus días tiene pesadillas y grita en sueños, no habrá nada de qué asombrarse. Colin Doublel, el escudero valeroso, pese a que la confesión lo había absuelto, estaba nervioso. Hizo un movimiento para desprenderse de las manos que lo empujaban hacia el tajo. quería marchar solo. Pero la venda sobre los ojos está destinada justamente a evitar eso, los gestos desordenados de los condenados. De todos modos, no pudieron impedir que Dublel alzara la cabeza en el peor momento y que Betruve, en realidad no fue suya la culpa, le abriese de través el cráneo. Vamos, otro golpe y asunto terminado. Sí, los ruaneses que miraban desde las ventanas del lugar tendrían mucho que contar, cosas que pronto se repetirían de burgo en burgo hasta el último rincón del ducado, y la gente vendría de todas partes a contemplar ese sitio que había bebido tanta sangre. Nadie hubiese creído que cuatro cuerpos humanos pudiesen contener tanta y que la mancha en el suelo fuera tan ancha. El rey Juan miraba a su gente con un extraño sentimiento de satisfacción. Al parecer, el horror que inspiraba en ese momento, incluso a sus más fieles servidores, no le desagradaba. Se sentía bastante orgulloso de sí mismo, miraba sobre todo a su hijo mayor. Ya ves, muchacho, ¿cuál es la conducta que cuadra a un rey? ¿Quién se habría atrevido a decirle que cometía un error cediendo a su naturaleza vengativa? También en su caso, este día era el momento de la bifurcación. ¿El camino de la izquierda o el camino de la derecha? Había errado y tomado el mal camino, como el conde de Harcourt al pie de la escalera. Después de 6 años de un reinado turbulento, colmado de dificultades y contrastes, ofrecía al reino, que estaba muy dispuesto a imitarlo, el ejemplo del odio y la violencia. Menos de 6 meses después, recorrería el camino de las auténticas desgracias, y Francia lo acompañaría. Tercera parte. La primavera perdida. 1. El perro y el zorrito. ¡Ah! Me siento verdaderamente satisfecho de haber visto de nuevo Auxerre. No creí que Dios me concedería esta gracia, ni que me complacería tanto. Ver nuevamente los lugares que fueron un episodio de nuestra juventud nos conmueve siempre. Ya conoceréis este sentimiento, Archambault, cuando hayáis acumulado suficiente número de años. Y si llegáis a atravesar Auxerre, cuando tengáis la misma edad que yo, que Dios os conserve hasta entonces, diréis, estuve aquí con mi tío el cardenal, que había sido obispo de este lugar. Fue su segunda diócesis, antes de recibir el capelo. Lo acompañé en el camino a Metz, a donde se dirigía para ver al emperador. Residí aquí 3 años, 3 años enteros. No vayáis a creer que añoro esa época y que cuando era obispo de Auxerre gozaba de la vida más que hoy. Si he de confesaros la verdad, incluso me sentía impaciente por salir de aquí. Ansiaba acercarme a Aviñón, pese a que bien sabía que era demasiado joven. En definitiva, sentía que Dios me había dado el carácter y los recursos espirituales que podían ser útiles en la corte pontificia. Para cultivar la paciencia, profundicé aún más en el estudio de la astrología, y precisamente en mi perfección en esta ciencia decidió a mi bienhechor Juan XXII, que me otorgó el capelo cuando yo apenas tenía 30 años. Pero ya os conté eso. Ah, sobrino, cuando estáis con un hombre que ha vivido mucho, hay que acostumbrarse a oír varias veces las mismas cosas. No se trata de que al envejecer se nos reblandezca la cabeza, pero está colmada de recuerdos que despiertan en toda clase de circunstancias. La juventud colma de imaginación el futuro. La vejez reconstruye con la memoria el tiempo que pasó. ¿Se igualan las cosas? No tengo pesares. Cuando comparo lo que era y lo que soy, veo muchos motivos para alabar al Señor y algunos para alabarme a mí mismo con absoluta y modesta honestidad. En realidad, es un tiempo que corrió llevado por la mano de Dios y que no existirá cuando yo haya dejado de recordarlo, salvo en la resurrección, donde todos volveremos a reunirnos. Pero eso sobrepasa mi entendimiento. Creo en la resurrección, enseño a creer en ella, pero no intento imaginarla, y afirmo que son muy orgullosos los que dudan de la resurrección. Sí, sí, son muchos más de los que pensáis, porque enfermaron de tanto querer imaginarla. El hombre se asemeja a un ciego que niega la luz porque no la ve. La luz es un hondo misterio para el ciego. Vaya, el domingo podría abordar ese tema durante la predicación en Sants. Pues deberé pronunciar la homilía. Soy archidiácono de la catedral. Por esa razón me veo obligado a desviarme. Hubiéramos recorrido menos trayecto yendo directamente a Troyes, pero tengo que inspeccionar el capítulo de Sants. Lo cual no quita que me agradaría prolongar un poco mi estancia en Auxerre. Estos dos días pasaron demasiado rápidos. Saint-Étienne, Saint-Germain, Saint-Osep, tantas bellas iglesias donde he celebrado misa, matrimonios y comuniones. Sabéis que Auxerre, la antigua Autisidurum, es una de las primeras ciudades cristianas del reino. Ya era sede episcopal 200 años antes de Clodoveo, quien, por otra parte, la asoló casi tanto como Atila, y que celebró allí un concilio antes del año 600. Mientras encabecé esa diócesis, mi principal preocupación fue pagar las deudas que había dejado mi predecesor, el obispo Pedro, y nada podía reclamarle. Acababan de nombrarlo cardenal. Sí, sí, es una buena sede, la antecámara de la curia. Mis beneficios y también la fortuna de nuestra familia me ayudaron a tapar los agujeros. Mis sucesores encontraron la situación más saneada. Y el que la ocupa hoy nos acompaña ahora. Es muy buen prelado, este nuevo monseñor de Auxerre. Pero he ordenado a monseñor de Bourges que vuelva a Bourges. Continuaba tirándome de la sotana con el fin de que le concediese un tercer notario. Oh, lo resolví muy pronto. Dije, «Monseñor, si necesitáis tantos escritos, es que vuestros asuntos episcopales están muy embrollados. Os exhorto a regresar inmediatamente para poner manos a la obra. Con mi bendición». Prescindiremos de su cargo en Metz. El obispo de Auxerre lo reemplazará ventajosamente. Por otra parte, ya advertí del asunto al delfín. El mensajero que despaché ayer debería regresar mañana, a lo sumo pasado mañana. De modo que antes de salir de Sants, recibiremos noticias de París. El delfín no cede. A pesar de todas las presiones y las maniobras que se ejercen sobre él, mantiene en prisión al rey de Navarra. ¿Qué hicieron nuestros buenos franceses después del episodio de Rouen? Ante todo, el rey permaneció unos días en el lugar alojado en la torre de Bouvray. Mientras su hijo se alojaba en otro sector del castillo y el de Navarra continuaba prisionero en un tercero. El monarca consideraba que tenía que resolver varios asuntos. En primer lugar, someter a Fricam al interrogatorio. Vamos a freír a Friqué. Creo que el juego de palabras fue descubierto por Milton el Loco. No fue necesario calentar mucho el fuego ni usar las grandes tenazas. Apenas Periné el búfalo y cuatro sargentos lo llevaron a una caverna y le mostraron algunas herramientas, el gobernador de Caen demostró su mejor voluntad. Habló, habló y habló, y volcó su saco para sacudir hasta la miga más pequeña. Al menos eso parecía. Pero, ¿cómo podía dudarse de que hubiera dicho todo cuando le castañeteaban tanto los dientes y mostraba tanto celo por la verdad? Y de hecho, ¿qué confesó? ¿Los nombres de los participantes en el asesinato de Carlos de España? Eran conocidos desde hacía mucho tiempo, y el gobernador de Caen no agregó ningún culpable a los que ya habían recibido, después del Tratado de Mont, sus respectivas cartas de perdón. Pero su relato le llevó una mañana entera. Las negociaciones secretas que tuvieran lugar en Flandes y Aviñón, entre Carlos de Navarra y el duque de Lancaster, en Europa no había una sola corte que las ignorase, y todos sabían también que el propio Fricam había participado en el asunto, de modo que ello poco agregaba a lo ya sabido. La ayuda de guerra que los reyes de Inglaterra se habían prometido mutuamente, incluso los más obtusos, no habían podido dejar de advertir el hecho. El verano precedente, cuando vieron desembarcar casi al mismo tiempo a Carlos el Malo en Cotentin y al príncipe de Gales en Bordelais. Cierto, estaba el tratado secreto en virtud del cual Carlos de Navarra reconocía como rey de Francia al rey Eduardo al mismo tiempo que se dividían el reino. Frikam confesó que se había redactado dicho acuerdo, y su declaración vino a confirmar las acusaciones formuladas por Juan de Artois. Pero no se había firmado el tratado, estaba únicamente en los preliminares. Cuando se le comunicó esa parte de la declaración de Friquet, Juan exclamó: «¡El traidor! ¡El traidor! ¿Veis cómo yo tenía razón?». El delfín observó: «Padre, este proyecto era anterior al tratado de Valognes, firmado con vos por Carlos, tratado que dice todo lo contrario. Por lo tanto, Carlos traicionó al rey de Inglaterra más que a vos mismo». Y como el rey Juan aulló que su yerno traicionaba a todos, tuvo que oír esta respuesta: «Ciertamente, padre, y comienzo a convencerme de ello, pero haríais mal papel acusándolo de haber traicionado precisamente en beneficio vuestro». Acerca del viaje a Alemania que Carlos de Navarra y el delfín habían realizado, Friquet de Frikam no ahorró detalles. Los nombres de los conjurados, el lugar donde debían reunirse y quién había ido a decir qué cosa a quién, y lo que cada uno debía hacer. Pero el delfín ya había hablado de todo esto a su padre. Una nueva conspiración maquinada por mi señor de Navarra con el propósito de apoderarse del rey de Francia y matarlo. Ah, no. Friquet no había oído ni una palabra ni percibido el más mínimo indicio de eso. Sí, el conde de Harcourt. El sospechoso no arriesgaba nada acusando a un muerto. Es cosa sabida en el ámbito de la justicia. En los últimos meses, el conde de Harcourt había tenido palabras muy ásperas y había dicho cosas amenazadoras, pero solo él y por propia cuenta. Repito, ¿cómo no creer a un hombre que se mostraba tan complaciente con quienes lo interrogaban, que hablaba 6 horas seguidas sin dar a los secretarios el tiempo necesario para limpiar sus plumas? Este Friquet es un zorro astuto, educado en la escuela de su amo, capaz de disimular su propio papel en una inundación de palabras y mostrándose charlatán para ocultar mejor lo que deseaba callar. De todas maneras, si se querían aprovechar sus declaraciones en el curso de un proceso, habría que reanudar el interrogatorio en París, frente a una comisión investigadora debidamente constituida, pues esta no respondía a esas exigencias. En resumen, se había tirado una gran red para recoger muy pocos peces. Entretanto, el rey Juan se ocupaba de embargar las propiedades y los bienes de los felones y ordenaba a su vizconde de Rouen, Tomás Coupeverge, que confiscase las posesiones de los de Harcourt, al mismo tiempo que enviaba al mariscal de Audrem a ocupar Évreux. Pero por doquier Coupeverge cayó sobre ocupantes mal dispuestos y el embargo conservó un carácter nominal. Hubiera tenido que dejar una guarnición en cada castillo, pero no había llevado consigo suficiente número de hombres armados. En cambio, el obeso cuerpo decapitado de Juan de Harcourt no permaneció mucho tiempo expuesto en el patíbulo de Rouen. La segunda noche fue descolgado en secreto por buenos normandos que le dieron cristiana sepultura, al mismo tiempo que juraban su oposición al rey. Con respecto a la ciudad de Évreux, fue necesario sitiarla, pero no era el único feudo de los Évreux en Navarra. De Valognes a Melun, de Longueville a Conches, de Pontoise a Coutances, había actitudes amenazadoras en los burgos, y a lo largo de los caminos los bosques se poblaban de sordos rumores. El rey Juan no se sentía seguro en Rouen. Había llegado con una tropa lo bastante numerosa para asaltar un banquete, pero no para sofocar una revuelta. Evitaba salir del castillo. Sus más fieles servidores, entre ellos el propio Juan de Artois, le aconsejaban alejarse. Su presencia provocaba cólera. Un rey que llega a temer a su pueblo es un lamentable señor, y su reino corre peligro de acabarse bruscamente. De modo que Juan II decidió volver a París, pero quiso que el delfín lo acompañase. «Carlos, no os sostendréis si estalla el tumulto en vuestro ducado». Temía sobre todo que su hijo se mostrase demasiado conciliador con el partido navarro. El delfín aceptó y solo puso como condición que deseaba viajar por agua. «Padre, me he acostumbrado a ir de Rouen a París navegando por el Sena. Si procediese de otro modo, podría creerse que huyo. Además, si nos alejamos lentamente, las novedades nos llegarán con mayor facilidad, y si ellas justificasen mi regreso, podría hacerlo con más comodidad. Así, el rey sube a la gran embarcación que el duque de Normandía ordenó construir para uso propio, pues, como ya os dije, no le agrada cabalgar. Es un gran barco de fondo plano, completamente decorado, adornado y dorado, que enarbola los estandartes de Francia, de Normandía y el Delfinado, y que avanza a vela y a remo. El castillo está acondicionado como una auténtica residencia, con una hermosa cámara amueblada con tapices y cofres. El Delfín gusta de charlar allí con sus consejeros, jugar al ajedrez o a las damas, o contemplar la campiña francesa, que es muy bella, a ambos lados de este gran río. Pero al rey le fastidiaba avanzar tan lentamente. ¿Qué idea tan tonta seguir todos los meandros del Sena, que triplica la distancia, cuando hay caminos en línea recta? No podía soportar ese espacio restringido que medía mientras dictaba una carta, una sola, siempre la misma, corregida y reconstruida sin cesar. Y a cada momento pedía que la embarcación se acercase a tierra, que le trajeran el caballo, que lo seguía con la escolta a lo largo de las diferentes aldeas, para ir a visitar sin motivo ni razón un castillo entrevisto entre los álamos. Y que la carta esté copiada a mi regreso. Su carta al Papa, en la cual deseaba explicar las causas y las razones del arresto del rey de Navarra. ¿El rey no afrontaba otros problemas? Nadie lo habría creído. En todo caso, ninguno que exigiese los cuidados del monarca. La mediocre recaudación de los impuestos, la necesidad de devaluar nuevamente la moneda, el impuesto sobre los lienzos que provocaba la cólera de los comerciantes, la reparación de las fortalezas amenazadas por los ingleses. El rey Juan descartaba estas preocupaciones. ¿Acaso no tenía un canciller, un gobernador de la moneda, un mayordomo de la residencia real, maestros encargados de las recaudaciones y presidentes del Parlamento para atender esas cuestiones? Que se ocupara de ello Nicolás Brac, que había regresado a París, o Simón de Bissy, o Roberto de Logis. Y en efecto, estos hombres se atareaban, engrosando su fortuna gracias a la desvalorización de la moneda, enterrando el peligroso proceso seguido a un pariente, favoreciendo a un amigo, descontentando definitivamente a tal o cual compañía comercial, a tal ciudad o tal diócesis, que jamás perdonarían el hecho al rey. Un soberano que a veces finge ocuparse de todo, e incluso de los más pequeños detalles de la ceremonia, y otras veces no se ocupa de nada, aunque se trate de problemas graves, no es el hombre que conduce a su pueblo hacia los más altos destinos. La nave del Delfín estaba amarrada en Pont de l'Arche por segundo día, cuando el rey vio llegar al preboste de los comerciantes de París, el maestro Esteban Marcel, a la cabeza de una compañía de 50 a 100 lanzas, con la bandera azul y roja de la ciudad. Estos burgueses estaban mejor equipados que muchos caballeros. El rey no bajó del barco ni invitó a subir a bordo al preboste. Se hablaron del puente a la orilla, igualmente sorprendidos ambos de encontrarse uno frente al otro. Era evidente que el preboste no esperaba encontrar allí al rey, y que el rey se preguntaba qué estaba haciendo el preboste en Normandía con tal acompañamiento. Seguramente era otra de las intrigas navarras. Quizás un intento de liberar a Carlos el Malo. Parecía una reacción demasiado rápida, apenas una semana después del arresto. En fin, era posible. O bien el preboste formaba parte de la conspiración denunciada por Juan de Artois. La maquinación cobraba visos de verosimilitud. «Señor, hemos venido a saludaros», se limitó a decir el preboste. En lugar de inducirlo a hablar un poco, el rey respondió inmediatamente en tono amenazador que se había visto obligado a detener al rey de Navarra, contra quien formulaba graves acusaciones, y que todo se revelaría muy claramente en la carta que se proponía enviar al Papa. El rey Juan dijo también que a su regreso a París esperaba comprobar que en la ciudad reinaban el orden, la calma y el espíritu de trabajo. «Y ahora, señor preboste, podéis regresar». Mucho camino para pocas palabras. Esteban Marcel se alejó, la barba negra bien cuidada apoyada en el pecho. Y tan pronto como vio alejarse entre los árboles la bandera de París, el rey ordenó a su secretario que modificase nuevamente la carta dirigida al Papa. «Caramba, a propósito, Brunet llama a Francesco Calvo. Sí, por favor». Y en esa carta dictó algo como: «Lo que es más, muy santo padre, tengo pruebas confirmadas de que mi señor el rey de Navarra intentó levantar contra mí a los mercaderes de París y conversó con su preboste, que sin que nadie se lo ordenara, vino al país normando, acompañado por gran número de hombres de armas, tantos que era imposible contarlos, con el fin de ayudar a los malvados del partido navarro a ejecutar sus felonías, apoderándose de mi persona y de la persona del Delfín, mi hijo mayor». Los soldados de Marcel, por otra parte, aumentarían de hora en hora en la mente del rey Juan y pronto alcanzaron la cifra de 500 lanzas. Y después decidió alejarse inmediatamente de ese amarradero. Ordenó que sacasen a Carlos de Navarra y a Fricam del castillo de Pont de l'Arche y ordenó a los marineros que enfilasen hacia Les Andelys. En efecto, el rey de Navarra seguía a caballo, de etapa en etapa, rodeado por una nutrida escolta de sargentos que lo vigilaban estrechamente y que tenían órdenes de apuñalarlo si trataba de huir o si afrontaban un intento de liberarlo. Debían estar siempre a la vista de la embarcación. Por la noche, lo encerraban en la torre más cercana. Lo habían encarcelado en el Bœuf y también en Pont de l'Arche. Pensaban encerrarlo en Château Gaillard. Sí, en Château Gaillard, donde su abuela de Borgoña había acabado tan tempranamente sus días, más o menos a la misma edad. ¿Cómo soportaba todo esto mi señor de Navarra? A decir verdad, bastante mal. No cabe duda de que ahora se conforma mejor con su condición de cautivo desde que sabe que el rey de Francia es prisionero del rey de Inglaterra y que por eso mismo no tiene que temer por su vida. Pero los primeros tiempos... Ah, aquí llega Francesco Calvo. Recordadme si en el Evangelio del domingo próximo está la palabra luz, u otra cualquiera que evoque la idea. Sí, el segundo domingo de Adviento. Sería extraño que no la halláramos. O en la epístola. Sí, la epístola del domingo pasado. Habiciamus ergo opera tenebrarum et induamur arma lucis. Rechacemos, pues, las obras de las tinieblas y empuñemos las armas de la luz. Pero eso fue el domingo último. Tampoco vos la recordáis. Bien, me la diréis inmediatamente. Os lo agradezco. Un zorrito cayó en la trampa. Enloqueció en la jaula, los ojos ardientes, el hocico húmedo, el cuerpo enflaquecido, gimiendo sin descanso. Así estaba nuestro señor de Navarra. Pero es necesario aclarar que se hacía todo lo posible para atemorizarlo. Nicolás Brack había conseguido que se postergase la ejecución, diciendo que era necesario que el rey de Navarra se sintiese morir todos los días, y la recomendación no había caído en saco roto. Por una parte, el rey Juan había ordenado que lo encerraran precisamente en la celda en que había muerto Margarita de Borgoña, y que se lo hicieran saber. La calentura de esa abuela trotona es lo que originó esta mala raza. Es el retoño de una retoña de prostituta, que piensa que terminará como ella. Además, durante los días que estuvo allí, le comunicaron muchas veces e incluso de noche que su ejecución era inminente. Carlos de Navarra veía entrar en su triste cámara al rey de los auxiliares, o bien al búfalo o a otro sargento, que le decía: «Preparaos, monseñor. El rey ordenó que construyesen vuestro cadalso en el patio del castillo. Pronto vendremos a buscaros». Un momento después, aparecía el sargento Lallemand y encontraba a Carlos de Navarra con la espalda pegada al muro, jadeante, los ojos enloquecidos. «El rey ha decidido postergarlo. No os ejecutarán antes de la mañana». Entonces, Carlos de Navarra recuperaba el aliento y se desplomaba en el jergón. Pasaban algunas horas y volvía Perriné el búfalo. «Mi señor, el rey no os hará decapitar». «No, quiere que os ahorquen. Es necesario levantar una horca». Y después, Cuando ya había llegado la hora de los rezos vespertinos, era el turno del gobernador del castillo, Gualterio de Rivaux. «¿Venís a buscarme, señor gobernador?» «No, mi señor, vengo a traeros vuestra cena». «¿Han levantado la horca?» «¿Qué horca?» «No, mi señor, no se levantó ninguna horca». «¿Tampoco el cadalso?» «No, mi señor, no he visto nada parecido». 6 veces Carlos de Navarra había sido decapitado, otras tantas colgado o descuartizado por 4 caballos. Lo peor quizá fue que una noche dejaron en su cámara un gran saco de cáñamo y le dijeron que durante la noche lo encerrarían en el saco para arrojarlo al Sena. A la mañana siguiente, el rey de los auxiliares fue a recuperar el saco, lo examinó, vio que el rey de Navarra le había practicado un agujero y se alejó sonriendo. El rey Juan pedía constantemente noticias del prisionero. De ese modo podía demostrar paciencia mientras corregía la carta al Papa. ¿El rey de Navarra comía? No, apenas probaba las comidas que le llevaban, y su cubierto a menudo volvía a bajar como había subido. Sin duda, temía que lo envenenasen. ¿Entonces adelgaza? Excelente, excelente. Haced que sus platos sean amargos y malolientes para que piense que deseamos intoxicarlo. ¿Dormía? Mal. De día a veces lo encontraban tumbado sobre la mesa, la cabeza entre los brazos, y se sobresaltaba como quien despierta bruscamente. Por la noche se le oía caminar sin descanso, describiendo círculos en la cámara redonda. Como un zorrito, señor, como un zorrito. Sin duda, temía que lo estrangulasen, exactamente como habían hecho con su abuela en ese mismo lugar. Algunas mañanas se notaba que había llorado. «Bien, bien», decía el rey. «¿Os habla?» Ciertamente hablaba. Trataba de dialogar con quienes entraban en la habitación y se esforzaba por explorar el punto débil de cada uno. Al rey de los auxiliares le prometía una montaña de oro si lo ayudaba a escapar, o por lo menos consentía en pasar cartas fuera de la cárcel. Al sargento Perrinet le prometía llevarlo consigo y nombrarlo rey de los auxiliares en Évreux o en Navarra, pues había observado que el búfalo tenía celos del otro. Cuando hablaba con el gobernador de la fortaleza, que era un soldado fiel, alegaba inocencia e injusticia. «No sé qué me reprochan, pues juro por Dios que no he tenido malos pensamientos contra el rey, mi querido padre, ni hice nada que lo perjudique. La perfidia me ha calumniado. Han querido perderme en su ánimo. Pero soporto todos los sufrimientos que desee infligirme, pues bien sé que todo esto no viene de él. Podría hablarle de muchas cosas que contribuirían a su salvaguarda. Podría prestarle muchos servicios que no le prestaré si ordena que yo perezca. Habladle, señor gobernador. Decidle que le sería muy ventajoso escucharme. Y si Dios quiere que yo recupere mi fortuna, podéis estar seguro de que me ocuparé de la vuestra, pues veo que me compadecéis tanto como os preocupáis del verdadero bien de vuestro amo». Por supuesto, de todo esto se informaba al rey, y éste ladraba: «¡Ved al traidor!», como si no fuese el deber de un prisionero tratar de despertar la compasión de sus carceleros o de sobornarlos. Es incluso posible que los sargentos exagerasen un poco las ofertas del rey de Navarra con el fin de destacar su propio valor. El rey Juan les arrojaba una bolsa de oro en recompensa por su fidelidad. «Esta noche fingiréis que ordené que calienten un poco su cámara y encenderéis paja y madera húmedas, atascando la chimenea para que se ahume bien». Sí, el pequeño rey de Navarra era un zorrito caído en la trampa, pero el rey de Francia era como un perrazo furioso que describe círculos alrededor de la jaula, un mastín peludo, el lomo erizado, un perro que aúlla y gruñe y muestra los dientes y raspa el piso sin poder alcanzar la presa a través de los barrotes. Y esta situación se prolongó hasta el 20 de abril, día en que aparecieron en Les Andelys 2 caballeros normandos, escoltados bastante dignamente y que exhibían en sus pendones las armas de Navarra y de Évreux. Entregaron al rey Juan una carta de Felipe de Navarra. La misiva estaba fechada en Conches. Una carta bastante dura. Felipe Se mostraba muy irritado por los agravios y lesiones provocados a su señor y hermano mayor, a quien habéis encarcelado sin ley, derecho ni razón. Pero sabed que no debéis pensar en su herencia ni en la nuestra, y por eso llevarlo a morir cruelmente, porque jamás obtendréis ni siquiera una pulgada. Desde este momento os desafiamos, a vos y a vuestro poder, y os haremos una guerra mortal tan grande como podamos. Si estas no son exactamente las palabras, en todo caso es el sentido de la carta. La situación estaba definida con absoluta dureza y era evidente el desafío. Y la carta era todavía más dura, porque iba dirigida a Juan de Valois, que se dice rey de Francia. Los dos caballeros saludaron, y sin decir más palabras, volvieron grupas y se marcharon por donde habían venido. Por supuesto, el rey no contestó la carta. Por su tono, no podía acusar recibo. Pero se había declarado la guerra, y uno de sus más grandes vasallos ya no reconocía como soberano legítimo al rey Juan, lo cual significaba que no tardaría en reconocer al inglés. Cabía suponer que una ofensa tan grave enfurecería al rey Juan. Sorprendió a todos echándose a reír. Una risa un tanto forzada. Su padre también había reído, y con más ganas, 20 años antes, cuando el obispo Burghersh, canciller de Inglaterra, le había traído el desafío del joven Eduardo III. El rey Juan ordenó que enviasen inmediatamente la carta al Papa, así, tal como estaba. Después de tantas reformas y rectificaciones, ya no tenía mucho sentido y no demostraba nada. Al mismo tiempo, ordenó sacar de la fortaleza a su yerno. Voy a encerrarlo en el Louvre. Y mientras el delfín remontaba el Sena en la gran barcaza dorada, el propio Juan tomó el camino y al galope fue a París, donde no hizo nada que importase mucho, mientras el clan Navarra desplegaba una intensa actividad. «Ah, no había advertido vuestra presencia, don Francesco. De modo que la habéis encontrado. En el Evangelio, Jesús les respondió... ¿Qué? Id a decir a Juan lo que habéis oído y lo que habéis visto. Hablad más alto, calvo, con este ruido de cascos. Los ciegos ven, los ojos caminan. Sí, sí, comprendo. San Mateo, caeci vident, claudi ambulant, surdi audiunt, mortui resurgunt, et caetera. Los ciegos ven. No es mucho, pero me bastará. Se trata de un buen punto de partida para mi homilía. Ya sabéis cómo trabajo.